Sección 33. De Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Séptima parte. 22. Arkadievich estaba muy perplejo después de la monótona vida moscovita. La de San Petersburgo presentaba contrastes tan vivos que casi la aturdían. Gustábale la variedad, pero hubiérala preferido más conforme con sus costumbres. Parecíale haberse extraviado en aquella atmósfera del todo extraña, y mientras escuchaba la lectura, y al ver que Landó fijaba en él la vista obstinadamente, experimentó cierta pesadez en la cabeza. Los más diversos pensamientos cruzaban por su mente bajo la mirada del francés, que le pareció a la vez cándido y astuto. María Sanine es feliz por haber perdido a su hijo. Ah, si pudiese fumar. Para salvarse basta creer. Los monjes no entienden esto, pero la condesa lo sabe bien. ¿Por qué duele la cabeza? ¿Será por efecto del coñac o por la extrañeza de esta reunión? Yo no he hecho nada incongruente hasta aquí, pero no me atreveré a pedir cosa alguna hoy. Preténdese que la condesa obliga a recitar oraciones, mas esto sería demasiado ridículo. ¿Qué tonterías está leyendo? Pero tiene un acento excelente. ¿Por qué llamarán a este francés Landó Besubov? Al llegar aquí, como sintiese en la mandíbula un movimiento que iba a convertirse en bostezo, disimuló este incidente arreglando sus patillas, y entonces acometióle el temor de dormirse y tal vez de roncar. De pronto oyó a la condesa decir, «Ya duerme», y estremecióse como un culpable, mas estas palabras se referían, por fortuna, a Landó, que dormía profundamente, lo cual regocijó mucho a la condesa. «Amigo mío», dijo llamando así a Karenine en el entusiasmo del momento, «dele usted la mano». «Psst, no haga usted ruido», dijo a un criado que entraba por tercera vez en la sala con un mensaje. Landó dormía o fingía dormir, con la cabeza apoyada en el respaldo de su sillón y haciendo ligeros ademanes con una mano puesta sobre las rodillas, cual si hubiera querido coger alguna cosa. Alexandrovich puso su mano en la del durmiente, mientras que Oblonsky, completamente despierto, miraba sucesivamente a uno y otro, pareciéndole que sus ideas se embrollaban cada vez más. «Que salga la persona que ha llegado la última, la que pide alguna cosa», murmuró el francés sin abrir los ojos. «Suplico me dispense, pero ya le oye usted», dijo la condesa. «Puede volver a las 10, o mejor, aún mañana». «Que salga», repitió el francés con impaciencia. «Lo dice por mí, ¿no es cierto?», preguntó Oblonsky aburrido ya, y como se le contestara con una señal afirmativa, salió presuroso de la estancia y bajó corriendo a la calle, cual si huyese de una casa apestada. Para recobrar su equilibrio mental, habló y bromeó con un cochero, hízose conducir al teatro francés y terminó la noche en el restaurante bebiendo champaña, mas a pesar de sus esfuerzos, el recuerdo de aquella reunión le oprimía. Al volver a casa de su tío, Oblonsky, donde se había alojado, encontró un billete de Betsy, invitándole a ir a continuar la conversación interrumpida por la mañana, lo cual le hizo torcer el gesto. Un ruido de pasos en la escalera le llamó la atención, y al salir de su cuarto para ver qué ocurría, vio a su tío tan rejuvenecido por su viaje al extranjero que le llevaban completamente ebrio. Contra su costumbre, Oblonsky no durmió fácilmente. Lo que había visto y oído durante el día le perturbaba, pero la reunión de la condesa excedía todo lo demás en extravagancia. Al día siguiente recibió de Karenine una negativa categórica respecto al divorcio y comprendió que esta decisión era obra del francés y de las palabras que había pronunciado durante su sueño, verdadero o fingido. 23. Nada complica tanto los detalles de la vida como la falta de acuerdo entre esposos. A veces se ven familias que sufren por esto enojosas consecuencias, hasta el punto de permanecer largos años en un lugar desagradable e incómodo a causa de las dificultades que podría suscitar la más ligera resolución que deba tomarse. Bronsky y Ana se hallaban en este caso. Los árboles de los bulevares habían tenido tiempo de cubrirse de hojas y éstas de convertirse en polvo sin que hubieran pensado salir de Moscú, aunque la residencia en este punto les era odiosa. Sin embargo, no existía entre ellos ninguna causa grave de mala inteligencia, fuera de esa irritación latente que impulsaba a Ana a pedir de continuo una explicación, mientras que Vronsky oponía una reserva glacial. La acritud iba en aumento diariamente. Ana consideraba el amor como objeto único de la vida de su amante, a quien no comprendía sino bajo este punto de vista, pero aquella necesidad de amar inherentemente a la naturaleza del conde debía concentrarse solo en ella. De no ser así, suponíale infiel, y en la ceguedad producida por los celos atribuía la culpa a todas las mujeres. Tan pronto temía las relaciones ordinarias accesibles a Vronsky en su calidad de célibe, como desconfiaba de las damas del mundo y particularmente de toda joven con quien su amante podría unirse en caso de rompimiento. Este temor se había despertado en su espíritu por una confidencia imprudente del conde, que vituperó cierto día de abandono la falta de tacto de su madre al proponerle que se casara con la joven princesa Sarokine. Los celos condujeron a Ana a multiplicar las quejas contra aquel a quien adoraba en el fondo. Hízole responsable de su prolongada permanencia en Moscú, de la incertidumbre en que vivía y sobre todo de la dolorosa separación de su hijo. Vronsky, por su parte, descontento de la falsa posición en que Ana se había empeñado en mantenerse, acusábala de haber agravado más las dificultades de todas maneras. Si sobrevenía algún momento de ternura ya muy raro, Ana no se calmaba y solo veía en el conde la confirmación ofensiva de su derecho. El día comenzaba a declinar y Vronsky asistía a una comida de jóvenes, mientras que Ana se había refugiado en su despacho para esperarle, porque allí la molestaba menos el ruido de la calle. Andaba de un lado a otro de la habitación repasando en su memoria el asunto de la última disputa y extrañando ella misma que una causa tan frívola hubiera producido una escena tan penosa. Al tratarse de la protegida de Ana, Vronsky había ridiculizado los gimnasios de mujeres, pretendiendo después que las ciencias naturales serían de poca utilidad para aquella niña. Ana había aplicado al punto esta crítica a sus propias ocupaciones y a fin de picar a Vronsky, a su vez le contestó: «No contaba seguramente con su simpatía, pero creíame con derecho para esperar algo mejor de su delicadeza». El conde se había sonrojado, permitiéndose algunas palabras para zaherir más a su amante. «Confesaré que no me explico tanta ficción a esa niña. A mí me desagrada y no veo en todo esto más que una afectación». Estas palabras duras e injustas atacaban a los laboriosos esfuerzos de Ana para ocuparse en alguna cosa y poder soportar mejor su posición. «Es una lástima», replicó Ana saliendo de la habitación, «que los sentimientos groseros y materiales sean los únicos accesibles para usted». Esta discusión no se continuó, pero ambos comprendieron que no la olvidarían. Sin embargo, un día entero pasado en soledad hizo reflexionar a Ana, que no pudiendo resistir la frialdad de su amante, resolvió acusarse a sí propia a fin de conseguir a toda costa una reconciliación. «Mis absurdos celos», se dijo, «me hacen irritable. Obtenido mi perdón, nos iremos al campo y allí me calmaré. Bien conozco que al acusarme de afectar ternura con una extraña, me censura de no amar a mi hija. Pero ¿qué sabe él del amor que un niño puede inspirar? ¿Piensa por ventura lo que vale el sacrificio que por él hice al renunciar a Sergio? Si trata de ofenderme es porque ya no me ama y prefiere otra». Pero deteniéndose en esta pendiente fatal, esforzóse para salir del círculo de ideas que la enloquecían y dio orden de subir los cofres a fin de comenzar los preparativos de marcha. Vronsky volvió a las 10. 24. «¿Cómo ha ido en la comida?», preguntó Ana saliendo al encuentro del conde con aire conciliador. «Poco más o menos como siempre», contestó Vronsky, observando al punto aquella favorable disposición de espíritu. «Hola, ya empaquetan», exclamó al ver los cofres. «Me parece bien». «Sí», contestó Ana, «más vale marcharnos. El paseo de esta mañana me ha hecho desear el campo otra vez y, por otra parte, nada tenemos que hacer aquí». «No deseo otra cosa. Haz servir el té. Mientras voy a mudarme, al instante vuelvo». La aprobación relativa a la marcha se había dado con un tono de superioridad ofensivo. Hubiérase dicho que el conde hablaba a una niña mimada a quien dispensase sus caprichos, y al pensar esto despertóse otra vez en el corazón de Ana la necesidad de luchar. ¿Por qué se humillaría ante aquella arrogancia? Contúvase, sin embargo, y cuando Vronsky volvió, refirióle con calma los incidentes del día y sus planes de viaje. «Creo que es una inspiración», dijo. «Al menos pondré término a esta eterna ansiedad. Quiero mirar con indiferencia la cuestión del divorcio. ¿No eres de mi parecer?» «Ciertamente», contestó Vronsky, observando con inquietud la emoción de Ana. «Cuéntame a tu vez», dijo esta, «lo que ha pasado en vuestra comida». «Ha sido muy buena», repuso el conde, citando los nombres de los convidados. «Después hemos ido a ver las regatas, y como siempre se halla en Moscú medio de ponerse en ridículo, nos han enseñado a la profesora de natación de la reina de Suecia». «¿Cómo? ¿Y ha nadado delante de vosotros?», preguntó Ana, cuya frente se oscureció de pronto. «Sí, y con un espantoso traje rojo. Estaba horrible. ¿Qué día nos vamos?» «¿Se podrá imaginar cosa más estúpida? ¿Hay algo de especial en su manera de nadar?» «Nada de eso. Era verdaderamente absurdo. ¿Has fijado ya el día de la marcha? ¿Cuándo será?» Ana movió la cabeza como para desechar una idea tenaz. «Cuanto antes mejor. Temo no estar dispuesta para mañana, pero sí para el día siguiente». «Pasado mañana es domingo y deberé ir a ver a mi madre». Vronsky se turbó involuntariamente al observar la mirada recelosa de Ana, fija en él, y esta turbación aumentó la desconfianza de aquella. Olvidando a la profesora de natación de la reina de Suecia, Ana no se preocupó ya más de la princesa Sarokine, que habitaba en los alrededores de Moscú con la anciana condesa. «¿No puedes ir mañana?», preguntó. «Es imposible, pues debo exigir a mi madre que firme una procuración y recoger el dinero que debe darme». «Pues entonces no nos marcharemos». «¿Por qué? ¿El domingo o nunca?» «Pero esto no tiene sentido común», exclamó Vronsky con asombro. «Para ti, porque solo piensas en tus cosas y no quieres comprender lo que sufro en esta casa. Juana era la única persona que me inspiraba interés y has hallado medio de acusarme de hipocresía respecto a ella, diciéndome que afecto sentimientos que no tienen nada de natural. Quisiera saber lo que puede ser natural en mi género de vida». Ana se atemorizó de su violencia y no tenía, sin embargo, suficiente dominio sobre sí para resistir a la tentación de echarle en cara sus errores. «Tú no me has entendido», replicó Vronsky. «He querido decir que esa repentina ternura no me agradaba». «No es cierto, y para aquel que se precia de su rectitud...» «No tengo costumbre de preciarme ni de mentir», repuso Vronsky, reprimiendo la cólera que rugía ya en su interior. «Y siento mucho que no respetes...» «El respeto se ha inventado para disimular la falta de amor, y de consiguiente, si no me amas ya, sería más leal que me lo confesases». «Vamos, esto es intolerable», gritó casi el conde acercándose a Ana bruscamente. «Mi paciencia tiene límites y no veo por qué has de ponerla a prueba», añadió conteniendo las amargas palabras que estaba a punto de pronunciar. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Ana al observar la mirada de odio de su amante. «Yo soy quien preguntaría qué pretende usted de mí». «¿Qué puedo yo pretender, sino que no se me abandone como tiene usted intención de hacerlo?» «Por lo demás, la cuestión es secundaria. Quiero ser amada, y si usted no me ama ya, hemos concluido». Así diciendo, se dirigió hacia la puerta. «Espera», dijo Vronsky, reteniéndola por el brazo. «¿De qué se trata entre nosotros? Yo pido solo que no nos marchemos hasta de aquí a 3 días, y tú contestas que miento y que soy un mal hombre». «Sí, y lo repito, un hombre que me echa en cara los sacrificios que hizo por mí», era una alusión a pasadas quejas. «Es más que malo, es un hombre sin corazón». «Decididamente se me acaba la paciencia», dijo Vronsky, y la dejó salir. Ana entró en su habitación con paso vacilante y dejóse caer en una silla. «Me odia», murmuró, «es positivo, y ama a otra. Esto es más evidente, todo ha concluido, es preciso huir. Pero, ¿cómo?» Los pensamientos más contradictorios cruzaron por su mente. «¿Dónde ir? ¿A casa de su tía que la había educado? ¿A casa de Dolly o simplemente al extranjero? ¿Sería definitivo este rompimiento? ¿Qué hacía Vronsky en su gabinete? ¿Qué dirían Alexandrovich y la sociedad de San Petersburgo?» De pronto germinó en su mente una idea que no podía formular. Recordó unas palabras que había dicho a su esposo después de su enfermedad. ¿Por qué no habré muerto? Y al punto estas palabras despertaron el sentimiento que en otra época expresaran. Morir, sí, es el único medio de verme libre de todo. Mi vergüenza, la deshonra de Karenine y de Sergio, todo se borra con mi muerte. Entonces me llorará, se acordará de mí y me amará. Una sonrisa de enternecimiento entreabrió sus labios mientras retiraba maquinalmente las sortijas de sus dedos. Ana, dijo a su lado una voz que oyó sin volver la cabeza, estoy dispuesta a todo, marchémonos pasado mañana. Bronski había entrado muy despacio y hablábale afectuosamente. ¿Qué contestas? Añadió. Haz como quieras, contestó Ana, y no pudiendo reprimir sus lágrimas comenzó a llorar. Abandóname, murmuró en medio de sus sollozos, me iré y aún haré más. ¿Qué soy yo? Una mujer perdida, una carga para ti. No quiero atormentarte más. Tú amas a otra y yo te dejaré libre. Bronski la suplicó que se calmase, jurando que no había la menor causa de celos y protestó de su amor. ¿Por qué atormentarme así? Le preguntó. Ana creyó notar algunas lágrimas en sus ojos y en su voz, y pasando repentinamente de los celos a la ternura más apasionada, cubrió de besos la cabeza, el cuello y las manos de su amante. 25. La reconciliación fue completa. Desde el día siguiente, Ana, sin fijar definitivamente el día de la partida, hizo todos los preparativos. Se ocupaba en sacar los diversos objetos de un armario, echándolos entre los brazos de Anushka, cuando Bronski entró, vestido en traje de calle, aunque aún era muy temprano. Voy ahora mismo a casa de mi madre, quizás podrá enviarme enseguida el dinero, y en este caso marcharíamos mañana. La alusión a esta visita turbó las buenas disposiciones de Ana. No, no corre tanta prisa, yo soy quien no estaría dispuesta. Y se preguntó al punto por qué la partida imposible de efectuarse la víspera se hacía admisible por la mañana. Hazlo como lo habías dispuesto, añadió Ana. Ahora ve a almorzar, seré contigo al momento. Cuando entró en el comedor, Bronski estaba comiendo un bistec. Este piso amueblado se me va haciendo odioso y el campo se me aparece como la tierra prometida, dijo con tono animado, pero al ver entrar al criado que pedía recibo de un despacho, su rostro se nubló, y sin embargo no había nada de extraño en que Bronski recibiese un despacho. ¿De quién es el telegrama? De Esteban, respondió el conde sin apresurarse. ¿Por qué no me lo ha enseñado? ¿Qué secreto puede haber en él? Esteban tiene manía por el telégrafo. ¿Qué necesidad había de mandarme un telegrama para decirme que no se había decidido nada? ¿Con respecto al divorcio? Sí, pretende que no puede obtener ninguna respuesta definitiva. Toma, lee tú misma. Ana cogió el despacho con mano trémula. Concluí así. Poca esperanza, pero haré lo imposible. ¿No te dije ayer que me era indiferente? Era pues perfectamente inútil el querer ocultarme nada de esto. Por el contrario, desearía que tú también permanecieras indiferente sobre este asunto. Me intereso en él porque me agradan las situaciones claramente definidas. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienes del divorcio si el amor existe? Siempre el amor, pensó Bronski, haciendo una mueca. Ya sabes, contestó, que si lo deseo es por tu causa y por los niños. Ya no habrá más niños. Tanto peor y lo siento. No piensas más que en los niños y no en mí, replicó Ana, olvidando que su amante acababa de decir por tu causa y por los niños, y descontenta por aquel deseo de tener familia que parecía demostrar indiferencia por su hermosura. Al contrario, repuso el conde, pienso en ti porque estoy persuadido de que tu irritabilidad consiste principalmente en lo falso de tu posición. No comprendo que mi situación pueda ser causa de mi irritabilidad, dijo Ana, pareciéndole ver que un juez terrible la condenaba por los ojos de Bronski. Esta situación parece muy clara, puesto que me hallo completamente en tu poder. Sí, pero desconfías de mi libertad. Oh, en cuanto a eso puedes estar tranquilo, contestó Ana, llenándose la taza de café y observando por los ademanes del conde y su manera de comer hasta qué punto se le irritaban los nervios. No me preocupan mucho los proyectos de matrimonio de tu madre. No hablemos de ella. Si tal, y puedes creer que una mujer sin corazón, bien sea joven o vieja, me interesa muy poco. Ana, te ruego que respetes a mi madre. Una mujer que no comprende en qué consiste el honor para su hijo no tiene corazón. Te vuelvo a rogar que no hables de mi madre de una manera tan irrespetuosa, repitió el conde levantando la voz y fijando en su amante una mirada severa. Ana la sostuvo sin contestar y, recordando las caricias de la víspera, pensó: «¡Qué caricias tan triviales!». «Tú no amas a tu madre», dijo en alta voz. «Esas son frases, y siempre frases. En tal caso, es preciso adoptar una resolución, y en cuanto a mí, ya sé lo que me resta hacer», replicó Ana, disponiéndose a salir de la habitación, pero en el mismo instante abrióse la puerta para dar paso a Yasmín. Ana se detuvo al punto y diole los buenos días. ¿Por qué disimulaba así ante un extranjero que más pronto o más tarde debía saberlo todo? Ni ella misma hubiera podido explicarlo, pero el caso es que volvió a sentarse y preguntó tranquilamente: «¿Le han pagado a usted su dinero?». Sabía que Yasmín acababa de ganar una considerable suma al juego. «Lo recibiré probablemente hoy», contestó el gigante, observando que había llegado en un momento poco oportuno. «¿Cuándo se van ustedes?». «Creo que pasado mañana», dijo Vronsky. «¿No se compadece usted nunca de sus desgraciados adversarios?», preguntó Ana, dirigiéndose siempre al jugador. «Es una cosa en que nunca he pensado, Ana Arkadievna. Toda mi fortuna está aquí», añadió, enseñando su bolsillo rico, «ahora. Puedo ser pobre al salir esta noche del club. El que juega conmigo me ganaría de buena gana hasta la camisa, y esta lucha es la que constituye el placer. Pero si fuera usted casado, ¿qué diría su esposa?». «Por lo mismo no pienso casarme», contestó Yasmín, riendo de la mejor gana. «¿Y no se ha enamorado usted nunca?». «Santo cielo, no pocas veces, pero siempre hallé medio de no faltar a mi partida de juego». En aquel instante entró un aficionado a caballos que iba a tratar de un negocio con el conde. Y Ana salió del comedor. Antes de marcharse, Vronsky entró en la habitación de su amante y aparentó buscar alguna cosa en la mesa. Ana hizo como si no le viera, pero avergonzada de este disimulo, preguntóle en francés qué buscaba. «El certificado de origen del caballo que acabo de vender», contestó Vronsky con un tono que significaba más claramente que con palabras: «no tengo tiempo de entrar en explicaciones que no conducirían a nada. No soy culpable», pensó. «Tanto peor para ella si quiere castigarme». Sin embargo, al salir de la habitación, parecióle que le llamaba. «¿Qué quieres, Ana?», preguntó. «Nada», contestó esta fríamente. «Tanto peor», pensó Vronsky, y al pasar por delante de un espejo vio reflejado en él un semblante tan alterado que tuvo intención de retroceder para consolar a su amante, pero ya estaba lejos. El conde pasó todo el día fuera de casa y cuando volvió la doncella le dijo que Ana Arkadievna tenía jaqueca y deseaba no se la molestase. 26. Jamás había transcurrido hasta entonces un solo día sin efectuarse la reconciliación, pero esta vez su disputa se asemejaba a un rompimiento. Para que Vronsky se alejase como lo había hecho, a pesar de la desesperación en que la dejaba, era preciso que la aborreciese por estar enamorado de otra. Las crueles palabras del conde acudían a la memoria de Ana, y al reflexionar sobre ellas, atribuía a su amante expresiones de que era incapaz. Parecíale que Vronsky quería decir: «Yo no la retengo a usted y puede marcharse cuando guste. Si no tiene empeño en el divorcio es porque piensa volver con su esposo y si necesita dinero puede indicar la suma. Aún ayer jurábame que a nadie amaba más que a mí. Es un hombre honrado y sincero. No me he desesperado ya muchas veces». Excepto una visita de 2 horas que Ana hizo a la familia de su protegida, todo el día lo pasó en alternativas de duda y esperanza. Cansada de aguardar toda la tarde, acabó por volver a su habitación, recomendando a Anushka dijese que estaba indispuesta cuando preguntaran por ella. «Si viene a pesar de todo», pensó, «es que aún me ama. De lo contrario, esto habrá concluido y ya sé lo que me resta hacer». En aquel momento oyó el ruido de un coche, el sonido de la campanilla cuando el conde entró y el coloquio de este con la doncella. Después sus pasos se alejaron en dirección a su gabinete y Ana comprendió que todo había terminado. La muerte le pareció entonces el único medio de castigar a Vronsky, de triunfar de él y reconquistar su amor. La marcha o el divorcio no tenían importancia, lo esencial era el castigo. Ana cogió su frasquito de opio y echó en el vaso la dosis acostumbrada. Qué fácil le hubiera sido acabar de una vez bebiendo el todo. Echada con los ojos abiertos, seguía en el techo la sombra de la bujía que acababa de consumirse en su candelero y cuya vacilante luz confundíase por momentos con la sombra del biombo que dividía la habitación. ¿Qué pensaría el conde cuando ella hubiese desaparecido? ¿Cuántos remordimientos no experimentaría? ¿Cómo he podido hablarle con tanta dureza? Se dirá, separarme de ella sin dirigirle una palabra de cariño. Ahora ya no existe y nos ha abandonado para siempre. De repente la sombra del biombo pareció vacilar y llegar al techo, y todas las demás confundiéronse en una oscuridad completa. La muerte, pensó con espanto, y fue tan profundo el terror que se apoderó de ella que buscando los fósforos con temblorosa mano, permaneció inmóvil algún tiempo y tratando de coordinar sus ideas sin saber dónde se hallaba. Y cuando comprendió que aún vivía, copiosas lágrimas bañaron su rostro. No, no, todo antes que la muerte. Le amo y él me ama. También estos malos días pasarán. Y para huir de sus terrores, cogió la bujía y fue a refugiarse en el gabinete de Vronsky. El conde dormía tranquilamente y Ana le contempló largo rato, llorando en fuerza de su enternecimiento, pero guardóse muy bien de despertarle, por temor de que fijase en ella su mirada glacial y porque no hubiera podido resistir la necesidad de justificarse y acusarle. Volvió a su habitación, tomó doble dosis de opio y al fin quedó dormida, pero con un sueño pesado que no borró el recuerdo de sus padecimientos. Por la mañana tuvo una pesadilla espantosa, así como en otro tiempo parecíale ver un hombre de aspecto repugnante que pronunciaba palabras ininteligibles, removiendo alguna cosa, la cual le inspiró tanto más terror cuanto que aquel extraño individuo la agitaba sobre su cabeza, la de Ana, sin advertir al parecer su presencia. Un sudor frío inundó su frente. Al despertar, acudiéronle a la memoria los incidentes de la víspera. ¿Qué ha ocurrido para despertarme así? Pensó. Una disputa no es la primera. He mandado a decir que tenía jaqueca y no habrá querido molestarme. A esto se reduce todo. Mañana marcharemos. Es preciso verle, hablarle y apresurar la partida. Apenas levantada, dirigióse al gabinete de Vronsky, pero al cruzar por la sala el ruido de un coche que se detenía a la puerta llamó su atención e indújola a mirar por la ventana. Era un coupé. Una joven con sombrero claro inclinada sobre la portezuela daba órdenes a un lacayo. Este último llamó a la puerta y habló en el vestíbulo. Después subió alguno y Ana oyó a Vronsky bajar la escalera corriendo. Viole salir con la cabeza descubierta hasta el zaguán, acercarse enseguida al coche, tomar un paquete de manos de la joven y hablarla sonriendo. El coche se alejó y Vronsky subió rápidamente. Esta breve escena disipó de pronto la especie de entorpecimiento que parecía embargar el alma de Ana, y las impresiones de la víspera laceraron su corazón más dolorosamente que nunca. ¿Cómo había podido rebajarse hasta el punto de permanecer un día más bajo el techo de aquella casa? Entró en el gabinete del conde para declararle la resolución que había tomado. La princesa Sarokine y su hija me han traído el dinero y los papeles de mi madre, que no pudieron darme ayer, dijo Vronsky tranquilamente, sin observar al parecer la expresión sombría y trágica del semblante de Ana. ¿Cómo te sientes hoy? De pie en medio de la habitación, Ana le miró fijamente mientras él seguía leyendo su carta con el ceño fruncido después de observar su expresión. Ana, sin abrir la boca, dio media vuelta y salió de la estancia. Vronsky podía retenerla aún, pero la dejó pasar del umbral de la puerta. A propósito, gritó en el momento en que iba a desaparecer. ¿Nos vamos decididamente mañana? Usted si quiere, pero yo no, replicó. Ana, la vida es imposible en estas condiciones. Usted si quiere, pero no yo, volvió a repetir Ana. Esto es intolerable. Usted se arrepentirá, añadió Ana saliendo de la habitación. Atemorizado por el tono con que había pronunciado estas últimas palabras, el primer impulso de Vronsky fue seguir a su amante, pero reflexionó un momento, volvió a sentarse e, irritado por aquella amenaza inoportuna, murmuró apretando los dientes. «He apelado a todos los medios. Ya no me queda más camino que la indiferencia». Vistióse al punto y salió para ir a casa de su madre a fin de que firmara la procuración. Ana le oyó salir de su gabinete y del comedor y detenerse en la antecámara para dar algunas órdenes relativas al caballo que acababa de comprar. Oyó también el ruido del coche que se adelantaba hasta la puerta. Alguien subió la escalera precipitadamente y por la ventana pudo ver que Vronsky tomaba de manos de su ayuda de cámara un par de guantes, olvidados sin duda, diciendo algunas palabras al cochero. Después, recostándose en el carruaje sin mirar a la ventana, cruzó las piernas según su costumbre y el coche desapareció al doblar la esquina de la calle. 27. Se ha marchado. Todo ha concluido, se dijo Ana, inmóvil en el mismo sitio. y como si apoderase de ella la misma impresión de horror que experimentara durante su pesadilla, tuvo miedo de estar sola y después de llamar, corrió al encuentro del criado. «Procure usted averiguar», le dijo, «¿dónde ha ido el conde?». «A las caballerizas, y ha dado orden para que se advierta a la señora que iba a enviar la carreta a fin de que estuviese a su disposición». «Está bien, voy a escribir dos palabras y las llevará usted inmediatamente a las caballerizas». Sentóse y escribió: «Soy culpable, pero en nombre de Dios vuelve y nos explicaremos. Tengo miedo». Selló su carta, entrególa al criado y temiendo siempre estar sola, fue a ver a su hija. «Ya no le reconozco. ¿Dónde están sus ojos azules y su tímida sonrisa?», pensó al ver la hermosa niña de ojos negros en vez de Sergio, que en la confusión de sus ideas esperaba encontrar. La niña, sentada junto a una mesa, jugaba con un tapón y volviendo la cabeza miró a su madre, que sentándose a su lado le quitó aquel de las manos para hacerle dar vueltas. La risa sonora de la niña y el movimiento de las cejas recordaban de tal modo a Vronsky que Ana no pudo resistir más y levantándose bruscamente huyó de la habitación. «¿Es posible que todo haya concluido?», pensó. «Ya volverá, pero ¿cómo podrá explicarme su animación y su sonrisa al hablarla?». «Lo aceptaré todo, de lo contrario no veo más que un remedio y no quiero apelar a él». Aún no habían transcurrido 12 minutos cuando se dijo: «Ya habrá recibido mi carta, debe venir de un momento a otro. Y si no volviese, es imposible. Debo evitar que me vea con los ojos llorosos y voy a lavarme. ¿Y mi cabello?». Llevóse las manos a la cabeza y reconoció que se había peinado sin saberlo. «¿Qué es esto?», se preguntó después al ver en un espejo su rostro alterado y el brillo singular de sus ojos. «Soy yo». Y Ana creyó sentir en sus hombros los recientes besos de su amante, estremecióse y puso una mano sobre sus labios. «¿Me volveré loca?», preguntóse con espanto, y huyó a la habitación donde Anushka arreglaba su vestido. «¡Anushka!», exclamó, no sabiendo qué decir. «¿Quiere usted ir a casa de Daría Alexandrovna?», preguntó la buena mujer como para sugerirle una idea. 15 minutos para ir y otros tantos para volver», pensó consultando su reloj. «Debe llegar de un momento a otro. Pero, ¿cómo ha podido abandonarme así?». Acercóse a la ventana, ocurriósele que se había engañado en su cálculo y volvió a contar los minutos desde el momento de la marcha. En el momento en que se proponía ir a consultar el péndulo de la sala, un coche se detuvo a la puerta. Era la carreta, pero nadie subió, y Ana oyó voces en el vestíbulo. «El señor conde había marchado ya a la estación de Nijni», dijo el criado presentándose y devolviendo la carta a su ama. «Pues que la lleven inmediatamente al conde, para dársela en casa de su madre, y que me traigan cuanto antes la contestación». «¿Qué será de mí entre tanto? Iré a casa de Dolly para no volverme loca. Ah, aún podré servirme del telégrafo». Y escribió el telegrama siguiente: «Necesito hablar a usted a toda costa. Vuelva pronto». Un momento después comenzó a vestirse y, puesto ya el sombrero, detúvose delante de Anushka, cuyos ojillos grises expresaban una viva simpatía. «Amiga Anushka, ¿qué haré?», murmuró Ana, dejándose caer en una silla y exhalando un gemido. «Es preciso no agitarse así, Ana Arkadievna. Vaya usted a dar un paseo para distraerse y esto pasará». «Sí, voy a salir. Si durante mi ausencia trajesen algún telegrama, envíamele al punto a casa de Daría Alexandrovna», dijo Ana, procurando dominarse, «pero volveré muy pronto». «Debo evitar las reflexiones», pensó escuchando atemorizada dos latidos de su propio corazón. «Es preciso salir y sobre todo abandonar esta casa». Y bajando presurosa, subió vivamente al coche. «A casa de la princesa Oblonsky», dijo con voz sonora. 28. El tiempo estaba sereno, pero una menuda lluvia que había caído por la mañana hacía brillar aún, a los rayos del sol, los tejados de las casas, las piedras de las aceras y el cuero de los trineos. Eran las 3 de la tarde, la hora más animada del día. Ana, suavemente mecida en su carreta, tirada por 2 trotones grises, juzgó de una manera distinta su situación al repasar al aire libre los incidentes de los últimos días. La idea de la muerte no la espantó ya tanto y al mismo tiempo no le pareció tan inevitable, pero echóse en cara la humillación a que se había sometido. «¿Por qué acusarme como lo he hecho?», se preguntó. «¿No puedo vivir sin él?». Y dejando esta pregunta sin contestar, comenzó a leer las muestras de las tiendas. Sí, continuó, quiero confesar todo a Dolly. Ella no quiere a Vronsky y será duro decírselo todo, pero lo haré. Me ama y seguiré su consejo. No permitiré que se me trate como una niña. Al pasar por delante de una tienda, leyó en la muestra Filipov, que interrumpiendo el hilo de sus ideas se dijo: aseguran que este fabricante envía sus géneros a San Petersburgo. El agua de Moscú es mejor y los pozos de Miatichi. Esto la hizo recordar que había pasado por aquella localidad en otro tiempo, al dirigirse en peregrinación con su tía al convento de Troitsa. En aquella época se iba en coche. ¿Era yo verdaderamente aquella de las manos coloradas? ¿Cuántas cosas que entonces consideraba como sueños de felicidad irrealizables me parecen míseras ahora? Ningún poder humano me podría volver a la inocencia de entonces. ¿Quién me hubiera dicho que iba a envilecerme así? Mi carta será para él un triunfo. Dios mío, qué mal huele la pintura de esta tienda. ¿Por qué ese continuo empeño de construir y pintar? De pronto saludóla un transeúnte que era el marido de Anushka. Nuestros parásitos, como dice Vronsky. ¿Y por qué los nuestros? Ah, si se pudiese arrancar el pasado con sus raíces, pero esto es imposible, cuando más se puede aparentar que se olvida. Al recordar su pasado con Alexandrovich, vio sin embargo que había dejado de pensar en él fácilmente. Dolly no me dará la razón, se dijo, puesto que es el segundo hombre de quien me separo. ¿Pretenderé yo tenerla? Al dirigirse esta pregunta sintió deseos de llorar. ¿Hablarán de amor esas jóvenes que se ríen? Sin duda no saben qué cosa tan triste es. He ahí unos niños que juegan a los caballos. Querido Sergio, aunque lo perdiese todo, no te volvería a encontrar. Oh, si Vronsky no viene, todo se ha perdido. Tal vez se le haya escapado el tren y lo encontraré en casa. ¿Me humillaré todavía? No, voy a entrar en casa de Dolly y le diré que soy desgraciada, que sufro, que lo he merecido, pero que me ayude. Oh, este coche con sus caballos le pertenece. Horror me da ya servirme de él. Muy pronto no volveré a verlos más. Atormentándose de esta manera, Ana llegó a casa de Dolly y subió rápidamente la escalera. ¿Hay gente? Preguntó en la antecámara. Ahí está Catalina Alexandrovna Levine, contestó el criado. Kitty, esa Kitty de quien Vronsky estaba enamorado, pensó Ana, y con la cual siente no haberse unido, al paso que deplora el día que me conoció. Las dos hermanas hablaban sobre el niño de Kitty cuando les anunciaron la llegada de Ana. Solo Dolly salió a recibirla en el salón. ¿No te marchas aún? Le preguntó. Hoy mismo pensaba ir a tu casa, pues he recibido carta de Stefano. Y nosotros un telegrama, contestó Ana volviéndose para ver si Kitty venía. Me dice que no comprende nada de lo que Alexandrovich quiere, pero no volverá sin obtener una contestación definitiva. ¿Tienes gente? Sí. Kitty, contestó Dolly algo confusa, ha ido a la habitación de los niños. Ya sabrás que ha salido del paso. Sí, ¿puedes enseñarme la carta de Stefano? Seguramente, voy a buscarla. Alexandrovich no rehúsa, lejos de ello. Stefano tiene esperanzas, dijo Dolly deteniéndose en el umbral de la puerta. No espero ni deseo nada. ¿Creerá Kitty rebajarse si me habla? Preguntóse Ana cuando estuvo sola. Tal vez tenga razón, pero ella, que se enamoró de Vronsky, no tiene derecho para darme lecciones. Bien sé que una mujer honrada no puede recibirme. Por él lo he sacrificado todo, y esta es mi recompensa. Ah, cómo le odio. ¿Por qué habré venido aquí? Aún estoy peor que en mi casa. En aquel momento oyó las voces de las dos hermanas en la habitación contigua. ¿Y qué voy a decir a Kitty? Kitty se regocijará de mi desgracia. Si tengo empeño en verla es para demostrarla que soy insensible a todo y que lo desprecio todo. Dolly entró con la carta. Ana la leyó rápidamente y devolviósela. Ya lo sabía, dijo, pero no me importa. ¿Por qué? Pues yo tengo esperanzas, repuso Dolly observando a su amiga con atención. Jamás la había visto en semejante disposición de espíritu. ¿Qué día marchas? Preguntóla. Ana cerró los ojos a medias y no contestó. ¿Tiene Kitty miedo de mí? Preguntó después de una pausa, dirigiendo una mirada hacia la puerta. ¿Qué ocurrencia? Es que está dando el pecho ahora al niño y no sabe arreglarse bien. Ahora vendrá, dijo Dolly a quien se le resistía la mentira. Mira, ahí la tienes. Kitty efectivamente no quería presentarse al saber que Ana era la que estaba allí. Pero Dolly consiguió convencerla y haciendo un esfuerzo entró en el salón. Acercóse a Ana ruborizándose y presentóle la mano. «Me alegro de ver a usted», dijo con acento conmovido, y todas sus prevenciones contra aquella mala mujer desvaneciéronse al contemplar el hermoso y simpático rostro de Ana. «Me habría parecido natural que hubiera usted rehusado verme», dijo Ana, «pues ya estoy hecha a todo. Me han dicho que ha estado usted enferma, y efectivamente la veo algo cambiada». Kitty atribuyó el tono seco de Ana al disgusto que le producía su falsa situación, y no pudo menos de experimentar un sentimiento compasivo. Hablaron de la enfermedad de Kitty, de su niño y de Estéfano, pero el espíritu de Ana estaba visiblemente en otra parte. «He venido a despedirme», dijo a Dolly levantándose. «¿Cuándo marchas?» Sin contestar, Ana se volvió hacia Kitty y díjole sonriendo: «Me alegro mucho de haber vuelto a verla, pues he oído hablar con frecuencia de usted, aún a su mismo esposo. Sin duda sabrá usted ya que vino a verme, y por cierto que me agradó mucho», añadió con maligna intención. «¿Dónde está?» «En el campo», contestó Kitty ruborizándose. «Dele usted las más afectuosas expresiones de mi parte y no lo olvide». «Así lo haré», dijo Kitty cándidamente mirando a su interlocutora con aire compasivo. «Adiós, Dolly», dijo Ana abrazando a su amiga. «Es tan seductora como antes», observó Kitty a su hermana, cuando ésta volvió a la habitación después de despedirse en la puerta. «¡Y qué hermosa es! Sin embargo, veo en ella algo particular que entristece sin saber por qué». «A mí me parece que no se halla hoy en su estado normal. Creí que iba a llorar en el recibimiento». 29. Cuando estuvo otra vez en su coche, Ana se juzgó más desgraciada que nunca. Su entrevista con Kitty despertaba dolorosamente en ella el sentimiento de una decadencia moral, y esto la hacía sufrir más aún. Sin saber lo que decía, mandó al cochero volver a casa. «Me han mirado como a una mujer extraña e incomprensible», se dijo. «¿Qué podrán decir esos dos que van por ahí?», pensó al ver a dos transeúntes que hablaban animadamente. «¿Pretenderán acaso comunicarse lo que sienten? No se puede participar a otro lo que se piensa. Y yo que me proponía confesarme a Dolly. Mejor ha sido callar, pues en el fondo se hubiera regocijado de mi desgracia, aunque disimulándolo. Le parecería justo verme espiar la felicidad que me envidió». «¿Y Kitty?» «Esta se hubiera alegrado más aún, pues lo he leído en su corazón. Me odia porque agradé a su marido, y a sus ojos soy una mujer inmoral a quien desprecia. Ah, si yo hubiese sido lo que ella piensa, con qué facilidad hubiera hecho perder el juicio a su esposo. Confieso que he tenido intención de hacerlo. He ahí un hombre prendado de su persona», pensó, al ver un hombre grueso y rocizo que la saludaba y que después echó de ver que la había tomado por otra. «Lo mismo me conoce ese que los demás. ¿Me conozco yo acaso a mí misma? Yo no conozco más que los apetitos, como dicen los franceses. Esos pilletes codician los malos helados», se dijo, al ver dos chicos detenidos delante de una tienda de refrescos. «A todos nos gustan las golosinas, y a falta de confites, se desean helados de esa especie. Como Kitty, que no pudiendo casarse con Bronsky, se contentó con Levine. Esa mujer me aborrece y tiene celos de mí, y por mi parte la envidio. Así va el mundo. Calla, Futkin, peluquero, a mí me peina Futkin». Le haría reír con esta observación si tuviese yo a alguien a quien hacer reír. Ahora tocan a vísperas. Ese mercader hace la señal de la cruz con tanta precipitación que se diría que le falta el tiempo para repetirla suficientes veces. ¿Para qué esas iglesias, esas campanas y esas mentiras? Para disimular que todos nos odiamos como esos dos cocheros que ahora se injurian. Jasmine tiene razón al decir: «Quiere mi camisa y yo la suya». Absorta en sus pensamientos y olvidando un instante su dolor, quedó sorprendida cuando el coche se detuvo. El conserje, saliendo a su encuentro, hízola volver a la realidad. «¿Se ha recibido contestación?», preguntó. «Voy a informarme», dijo el conserje. Un momento después volvió con un telegrama en su sobre. Ana leyó lo siguiente: «No puedo volver antes de las 10. Bronsky». Y el mensajero aún no ha vuelto. En el alma de Ana despertóse al punto un deseo de venganza y subió la escalera corriendo. «Iré yo mismo a buscarle», pensó, «antes de marcharme para siempre, y le diré claramente lo que es. Oh, jamás he odiado a nadie tanto como a ese hombre», y al ver un sombrero del conde en el recibimiento hizo un ademán de repugnancia. No reflexionaba que el telegrama era la contestación al suyo y no al mensaje enviado por un expreso que Vronsky no podía haber recibido aún. Ahora estará en casa de su madre, hablando alegremente sin pensar en lo que yo sufro. Y queriendo desechar los terribles pensamientos que la acometían en aquella casa, cuyas paredes parecíale que iban a desplomarse sobre su cabeza, murmuró: «Es preciso marchar cuanto antes, pero ¿dónde ir? Tomaré el camino de hierro para perseguirle y humillarle». Consultando el indicador, vio que el tren de la noche salía a las 8:02. «Aún llegaré a tiempo», se dijo. Mandó enganchar caballos de refresco y puso en su pequeño saco de viaje los objetos indispensables para una ausencia de algunos días. Resuelta a no volver a la casa, proyectaba 1000 planes distintos y al fin resolvió continuar su viaje por la vía férrea de Ninchi, después de la escena que tendría lugar en la estación o en casa de la condesa, para detenerse en la primera ciudad. Se acababa de servir la comida, pero el alimento le inspiraba horror. Volvió a subir al coche tan pronto como los caballos estuvieron enganchados, irritada al ver que los sirvientes se agitaban a su alrededor. «No te necesito, Pedro», dijo al lacayo. «¿Quién tomará el billete?» «Pues bien, ven si quieres, a mí me es igual», contestó con acento de enojo. Pedro saltó a la trasera y dio al cochero orden de dirigirse a la estación de Ninji. 30. «Ya se aclararán mis ideas», se dijo Ana cuando se halló otra vez en el coche. «¿En qué pensaba yo últimamente?» «Ah, ya me acuerdo, en las reflexiones de Jasmine sobre la lucha por la existencia y el odio que une a los hombres. ¿Vais en busca de placer?», preguntó interpelando mentalmente a unos alegres jóvenes que en un coche de 4 caballos iban al parecer a divertirse al campo. «No escaparéis de vosotros mismos. El conde Vronsky y yo hemos tratado también de divertirnos para reconocer después cuán inferiores eran nuestros placeres a los supremos goces a que aspirábamos». Y por la primera vez, Ana consideró sus relaciones con Vronsky bajo esa luz brillante que de repente le revelaba la vida. «¿Qué ha buscado en mí? Las satisfacciones de la vanidad, más bien que la del amor». Y recordando las palabras del conde y su aspecto sumiso en el primer tiempo de sus relaciones, confirmóse en su idea. Buscaba ante todo, pensó, un triunfo. Me amaba, pero principalmente por vanidad. Ahora que ya no está orgulloso de mí, todo concluyó. Después de tomar de mí todo cuanto podía, y no teniendo ya de qué vanagloriarse, no soy ya para él sino una carga, y solo se cuida de guardarme exteriormente las debidas consideraciones. Tal vez me ame aún, pero ¿cómo? Seguramente será para él un alivio verse libre de mí. Mientras que mi amor es cada día más apasionado y egoísta, el suyo se extingue poco a poco, y he aquí por qué ya no vamos bien. Yo quiero atraerle y él se empeña en huir. Hasta el momento de comenzar nuestras relaciones íbamos uno al encuentro de otro. Ahora vamos en sentido contrario. Me acusa de ser ridículamente celosa, y yo lo creo también así, pero la verdad es que mi amor no está ya satisfecho. Ana cambió de sitio en el coche, moviendo los labios como si tratase de hablar. Si yo pudiera, procuraría ser para él una amiga razonable en vez de una querida apasionada. Pero no me es posible esta transformación. Segura estoy de que no me engaña y de que no está enamorado de Kitty ni de la princesa Sarokine, pero ¿qué me importa si mi amor le fatiga y no siente ya por mí lo que yo por él? Casi preferiría su odio, pues allí donde cesa el amor comienza el disgusto. Esto es lo que me sucede. ¿Qué barrio será ese? Montañas y casas, y siempre casas habitadas por gente que se aborrece. ¿Cómo podría yo volver a ser feliz? Supongamos que Karenine consiente en el divorcio. Me devuelve a Sergio y me caso con Vronsky. Al pensar en su marido, Ana creyó verle ante sí, con su mirada apagada, sus manos de gruesas venas y sus dedos crujientes. Y solo el recuerdo de sus relaciones de otro tiempo la hizo estremecerse de horror. Admitamos que me caso. ¿Me respetará por eso Kitty? ¿Y no se preguntará Sergio por qué tengo 2 maridos? ¿Cambiará Vronsky para mí? ¿Puede haber aún entre él y yo relaciones que me hagan feliz? No, la escisión entre nosotros es demasiado profunda. Yo soy causa de su desgracia y él de la mía, y esto no cambiará. He ahí unos muchachos que vuelven de la escuela. Pobre Sergio, creí amarle y mi cariño para él me enternecía, pero he vivido sin él, cambiando su amor por el de otro, y mientras esa pasión me satisfizo, no me he quejado del cambio. Ana se alegraba casi de poder analizar sus sentimientos con esta implacable claridad. «¿Se ha de tomar el billete para Ubiraluca?», preguntó Pedro al divisar la estación. Ana no comprendió apenas la pregunta. Sus pensamientos estaban en otra parte y había olvidado a qué iba allí. «Sí», contestó al fin, entregando su bolsillo y apeándose con su pequeño saco en la mano. Mientras atravesaba entre la multitud para dirigirse a la sala de espera, recordó los detalles de su situación y un momento después, sentada en un ancho diván circular, aguardando la llegada del tren, repasó en su memoria los diversos planes en que se podía fijar. Luego reflexionó sobre el momento en que llegaría a la estación, el billete que escribiría a Vronsky y lo que le dirían entrar en casa de la anciana condesa, donde tal vez en aquel momento se lamentaba de las amarguras de la vida. La idea de que aún hubiera podido ser feliz cruzó también por su pensamiento. Qué duro era amar y aborrecer a la vez, como latía en aquel instante su pobre corazón. 31. De repente resonó un campanillazo y algunos jóvenes alegres de aspecto vulgar pasaron por delante de Ana. Pedro acompañó a su señora hasta el vagón. Los hombres, agrupados junto a la puerta, enmudecieron al verla pasar y uno de ellos murmuró algunas palabras al oído de su vecino. Sin duda, una grosería. Ana tomó asiento en un coche de primera y Pedro se quitó el sombrero con una sonrisa idiota en señal de despedida y alejóse. El conductor cerró la portezuela. Una dama ridículamente vestida corría por el andén con una niña que reía afectadamente. «Esa criatura es grotesca y pretenciosa ya», pensó Ana, y para no ver a nadie fue a sentarse en el lado opuesto. Un hombrecillo sucio que llevaba una gorra muy raída por cuyos lados asomaban algunos mechones de cabello desgreñado pasó por delante de la ventanilla e inclinóse sobre la vía. «Yo he visto esa figura en alguna parte», pensó Ana, y de pronto, recordando su pesadilla, retrocedió con espanto hacia la puerta del coche que el conductor abría para dar paso a un caballero y a una señora. «¿Desea usted salir?», preguntó el conductor. Ana no contestó y nadie pudo observar bajo el velo su expresión de terror. Sentóse al punto y la pareja se colocó enfrente, examinando con discreción, aunque con curiosidad, los detalles de su traje. El marido pidió permiso para fumar y, habiéndolo obtenido, dijo a su mujer en francés qué más necesidad tenía aún de hablar. Después hicieron algunas observaciones estúpidas con objeto de llamar la atención de Ana para trabar conversación con ella. Aquella pareja debía aborrecerse, según Ana, porque era imposible que semejantes monstruos se amasen. El ruido, los gritos y las carcajadas que resonaron después de la segunda señal de la campanilla indujeron casi a Ana a taparse los oídos. Apenas se hizo la tercera, la locomotora silbó, púsose el tren en movimiento y el caballero que estaba sentado frente a Ana hizo la señal de la cruz. «¿A qué vendrá eso?», pensó ella, observando a su vecino, y volvió la cabeza con ademán de enojo para mirar los vagones y las paredes de la estación, que parecían pasar por delante de la ventanilla. El movimiento comenzó a ser más rápido. Los rayos del sol poniente llegaron hasta el coche y comenzó a soplar una ligera brisa. Ana, olvidando sus compañeros de viaje, respiró el aire fresco y prosiguió el curso de sus reflexiones. «¿En qué pensaba yo?», se dijo. «En que mi vida, de cualquier modo que me la represente, no puede ser más que dolor. Todos estamos destinados a sufrir y solo buscamos un medio para disimularlo, aunque la verdad nos salta a la vista». «El hombre está dotado de razón para rechazar lo que le molesta o desagrada», dijo en francés la señora que iba en el coche. Estas palabras respondían al pensamiento de Ana. «Rechazar lo que molesta», repitió, y bastóle fijar una mirada en el hombre que tenía enfrente y en su cara, mitad para comprender que esta última debía considerarse como un ser incomprensible y que su marido, sin disuadirla de ello, aprovechábase para engañarla. Al llegar a la estación trató de evitar el contacto con toda aquella gente ruidosa y permaneció en el andén preguntándose qué haría. En aquel momento parecíale todo de difícil ejecución. Empujada por uno y de otro lado, y observada con curiosidad por todos, no sabía dónde refugiarse, pero al fin ocurriósele detener a un empleado para preguntarle si no había ido a la estación el cochero del conde Vronsky con un mensaje. «¿El conde Vronsky? Hace muy poco han venido a buscar a la princesa Sarokina y a su hija. ¿Cómo es ese cochero?». En el mismo instante, Ana vio avanzar hacia ella a su enviado, el cochero Miguel, que llevaba un caftán nuevo y en la mano una carta, manifestando en su rostro orgullosa satisfacción por haber cumplido su encargo. Ana rasgó el sobre y su corazón se oprimió al leer lo siguiente. Siento que su carta no me haya alcanzado en Moscú. Volveré a las 10. Bronsky. Eso es. Ya me lo esperaba, murmuró Ana con sarcástica sonrisa. Ya puedes volverte a casa, dijo al joven cochero, pronunciando estas palabras lenta y dulcemente. Su corazón latía de tal modo que apenas la dejaba hablar. No, pensó, no consentiré que me haga sufrir más. Y siguió avanzando por el andén. ¿A dónde huir? Dios mío, preguntóse al ver que la observaban varias personas a quienes su traje y hermosura llamaban sin duda la atención. Un empleado la preguntó si esperaba el tren, y un vendedor ambulante no separaba de ella la vista. Llegada a la extremidad del andén se detuvo. Unas señoras y sus niños hablaban con un caballero a quien sin duda habían ido a buscar. Y también volvieron la cabeza para mirar a Ana cuando pasó. Esta última apresuró el paso. En aquel instante acercábase un tren de mercancías, haciendo retemblar las paredes de la estación. Y repentinamente acordóse del hombre destrozado por la locomotora el día en que encontró a Bronsky por primera vez en Moscú. Entonces comprendió lo que debía hacer. Ligera y rápidamente franqueó los escalones que desde la bomba colocada en la extremidad del andén conducían hasta los rails y adelantóse al encuentro del tren. Con singular frialdad examinó la rueda grande de la locomotora, las cadenas y los ejes, tratando de medir con la vista la distancia que separaba las ruedas delanteras del primer furgón de las del último. «¡Ah!», se dijo, fijando su vista en la sombra proyectada por el tren en la arena mezclada de carbón que cubría las traviesas. «Ahí quedará castigado y yo me veré libre de todos y de mí misma». El saquito rojo que no pudo desprender fácilmente de su brazo la hizo perder el momento de arrojarse bajo el primer furgón. Esperó el segundo y entonces experimentó una impresión semejante a la que en otro tiempo sentía al sumergirse en el río para bañarse, e hizo la señal de la cruz. Este ademán familiar despertó en su alma una infinidad de recuerdos de la juventud y de la infancia. Ante ella brilló la vida un momento con sus fugaces alegrías, pero no separó la vista del tren. Y cuando vio el espacio entre dos ruedas, arrojó su saquito, inclinó la cabeza y cruzando los brazos dejóse caer de rodillas bajo el vagón, como dispuesta a levantarse. Aún le quedó tiempo para tener miedo. ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Pensó Ana haciendo un esfuerzo para echarse hacia atrás, pero una pesada mole, enorme e inflexible, chocando en su cabeza, arrastróla por los hombros. «Perdonadme, señor», murmuró comprendiendo la inutilidad de la lucha. En aquel momento, un hombrecillo de espesa barba y cabello desgreñado inclinóse en el estribo del vagón para mirar la vía y la luz que para ella infeliz había iluminado el libro de la vida con sus tribulaciones, sus falsedades y sus dolores, rasgando en aquel momento las tinieblas, brilló con vivo fulgor, vaciló y extinguióse para siempre. Fin de la sección 33. Fin de la séptima parte.